para todos los pibes, para todos los borrachos en el día del amigo, para Moncho, el más sanito del grupo. Lo que dice, nunca sabrás cuánto te quise, nunca sabrás cuánto te amé. Enamorado estoy, perdidamente amor, enamorado estoy yo de ti. Y el que no se haya refugiado, las palmas arriba, cumbia ligera. ¡Opa! ¡Wea, wea, wea, wea, wea! Una vez más con las palmas bien arriba, todo el mundo haciendo palmas. Y las palmas arriba, arriba, arriba. Wea, wea, wea. Nunca sabrás cuánto te quise, nunca sabrás cuánto te amé. Lágrimas por lágrimas te pagarán todo lo que has hecho con mi corazón.